Capítulo 18. Elías y los profetas de Baal. Después de pasar mucho tiempo en el tercer año, el Señor le dijo a Elías: Ve y reúnete con el rey Acab, pronto mandaré lluvia. Así que Elías fue a ver a Acab. El hambre que se sufría en Samaria era muy grave, así que el rey Acab mandó llamar a Abdías, el administrador del palacio del rey. Abdías era un verdadero seguidor del Señor. En un momento en que Jezabel decidió terminar con los profetas del Señor, Abdías tomó 100 profetas y los escondió en 2 cuevas, 50 en cada una, y les daba agua y alimento. El rey Acab le dijo a Abdías: Ven conmigo, revisaremos cada fuente y riachuelo del país para ver si podemos encontrar suficiente pasto para mantener vivos a los caballos y a las mulas, y así no tener que matarlos. Cada uno escogió la parte del país que iba a recorrer. Acab se fue solo por un lado y Abdías solo por el otro. Mientras Abdías hacía el recorrido, se encontró con Elías. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra ante Elías y dijo: ¿De veras es usted mi señor Elías? Elías le contestó: Sí, soy yo. Ve y dile a tu señor que Elías está aquí. Entonces Abdías le dijo: Si yo le digo a Acab que sé dónde estás, él me matará. No te he hecho nunca nada malo. ¿Por qué quieres que muera? Tan seguro como que vive el Señor tu Dios, que el rey te ha buscado por todas partes. Al buscarte en un país, si el gobernante del país decía que tú no estabas ahí, entonces Acab obligaba al gobernante a jurar que tú no estabas. ¿Y ahora tú me dices que vaya a decirle al rey que estás aquí? Si le digo que tú estás aquí, entonces el Espíritu del Señor te llevará a otro sitio, vendrá aquí el rey Acab, y al no encontrarte, me matará. Yo he seguido al Señor desde niño. Tú te enteraste de lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, y como yo escondí a 100 profetas del Señor en cuevas, 50 en una cueva y 50 en otra. Les llevaba comida y agua. Ahora tú dices: Ve y dile a tu Señor que Elías está aquí. Él me va a matar. Elías le contestó: Tan seguro como que vive el Señor Todopoderoso en cuya presencia he estado, te digo que hoy veré al rey. Así que Abdías fue a encontrarse con el rey Acab y le dijo dónde estaba Elías. El rey Acab fue a encontrarse con Elías y cuando lo vio, le dijo: ¿Eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel? Elías le contestó: Yo no causo problemas en Israel. Tú y la familia de tu papá han sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor y comenzaste a seguir dioses falsos. Ahora, dile a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo y trae también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa falsa Aserá, que dependen de la reina Jezabel. Así que Acab citó a todos los israelitas y a los profetas a un encuentro en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. Así que Elías dijo: Yo soy el único profeta del Señor que queda, pero hay 450 profetas de Baal. Así que traigan 2 toros, que los profetas de Baal tomen uno, que lo maten y lo corten en pedazos, que traigan madera, pero sin prenderle fuego. Luego yo haré lo mismo con el otro toro y tampoco prenderé fuego al sacrificio. Ustedes, los profetas de Baal, le pedirán a su Dios y yo le pediré al Señor. El que conteste con fuego es el verdadero Dios. Al pueblo le pareció una buena idea. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: Ya que ustedes son mayoría, elijan primero su toro, prepárenlo y pidan en el nombre de sus dioses, pero sin prenderle fuego al sacrificio. Así que los profetas tomaron al toro que la gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal hasta el mediodía. Le pidieron a gritos: Baal, por favor, contéstanos. Pero solo hubo silencio. No hubo respuesta mientras los profetas bailaban alrededor del altar que habían construido. Al mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos. Les dijo: «Griten más fuerte. Si él es Dios, tal vez esté ocupado, quizá esté haciendo sus necesidades, o tal vez salió por un rato.